Finalizó el espacio publicitario. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Los saludamos desde la Campana de los Trabajadores con Jorge Pérez, que se encuentra en Mar del Plata, vacacionando, pero también trabajando. Ya tendremos novedades de él. Saludamos a nuestro operador técnico Lucas Narriondo y Ana Belén Marrero, quien les habla. Compartimos un comunicado de la Central de los Trabajadores de Argentina. Dice así el comunicado: apoya con firmeza la decisión adoptada por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de disolver la Secretaría de Inteligencia, ex CIDE. Este acto, que se inscribe en la plena refundación de la democracia en nuestro país, extiende al plano de la inteligencia del Estado la política de memoria, verdad y justicia puesta en práctica desde 2003. A partir de ahora es necesario el compromiso de las organizaciones representativas de los trabajadores y el pueblo para que esta iniciativa pueda ser enriquecida con los aportes de los organismos de derechos humanos y fundamentalmente ser sostenida y defendida con la movilización de las organizaciones libres de la ciudadanía. Hay que apoyar activamente esta iniciativa presidencial, dice el comunicado de la CTA, porque con ella se está jugando el destino de un modelo de país en el que de una vez por todas se terminen los nichos tenebrosos desde los cuales los sectores minoritarios del poder concentrado garantizan la defensa de sus intereses a expensas de la voluntad mayoritaria de los trabajadores y el pueblo. Este es el comunicado de la CTA. Tenemos novedades de SUTEBA también. Se llevó a cabo en el día de ayer una nueva reunión de la Comisión Técnica Salarial en el Ministerio de Economía, donde el Frente Gremial Docente Bonaerense expresó la necesidad de una recomposición salarial integral que contemple un aumento al básico respetando la escala salarial y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores docentes. También se propuso que se revea la situación de la desigualdad salarial que actualmente afecta a determinados cargos, inmediata cobertura de cargos faltantes, convocatoria a Comisión Técnica de Infraestructura. Estas son las necesidades que expresó el Frente Gremial Docente Bonaerense. Durante el encuentro se evaluaron diferentes alternativas para dar respuesta a las demandas del sector. La Comisión Técnica Salarial continuará trabajando el próximo 9 de febrero. Desde el Frente Gremial, dice el comunicado, consideramos que es un avance sustancial el trabajo en paritarias desde el mes de enero, producto de la lucha de la docencia bonaerense y la demanda de toda la sociedad. Saludan en este comunicado a MET, FEB, SADOP, SUTEBA y UBA. Y les vamos a pasar rápidamente un comunicado para aquellos que estén cerquita de SADOP, justamente en el Salón de la Capital Federal, en Teniente General Perón 2625. Se está celebrando ahora mismo a las 6 la conmemoración del quinto aniversario de la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia. Se está realizando hoy mismo, dijimos, en el Salón de SADOP de docentes privados, en Teniente General Perón 2625, esto es en Zona 11, en Balvanera. Y tenemos más información aquí en la Campana de los Trabajadores. Se desarrolló un encuentro de Expo Industria en Mar del Plata, esto fue el viernes 23 de enero, donde se llevaron a cabo diferentes actividades, entre ellas un panel que convocó con la presencia, contó con la presencia del diputado nacional Héctor Recalde y del docente y titular, secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Estuvimos presentes, seguramente estaremos charlando en minutos con Jorge Pérez, que estuvo cubriendo esa actividad desde la CTA en Mar del Plata. Y bueno, otra información que también es importante dar a nuestros oyentes: para afiliarse a SUTEBA tienen que comunicarse al 4361-3700 y 4361-6647. Para aquellos interesados e interesadas que quieran afiliarse al gremio del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires. También, para más información, pueden ingresar a la página, que es www.suteba.org.ar. Y bueno, estuvimos hablando de Bolivia. La campana de los trabajadores se hizo presente el sábado 24 de enero en la Feria Boliviana de las Alacitas, en Parque Avellaneda. Ya les estuvimos contando algo el jueves pasado. Esta ceremonia rinde homenaje al Ekeko, ¿no? Que es el deidad, es el dios, es la deidad andina de la abundancia y de la felicidad. Durante el recorrido, los asistentes adquieren miniaturas que luego las bendicen esperando que sus deseos se hagan realidad, ¿no? Se pueden encontrar casitas, obras en construcción, con su título de propiedad, por supuesto, maletitas, autos. Hasta la tecnología se hizo presente este año. Se encuentran celulares, iPads, un montón de elementos tecnológicos. Este evento es representativo del Departamento de La Paz, en el noroeste de Bolivia, la capital de Bolivia, pero también se ha extendido a todo el país de Bolivia e incluso hasta Perú y Argentina. Como les comentábamos, estuvimos en Parque Avellaneda y dialogamos con algunos feriantes. Vamos a escuchar a Jenny, que ella tenía un puesto de varias de estas cositas, y nos explica de qué se trata. La escuchamos. 10 años que vivo aquí, los 10 años vengo haciendo las alacitas. A las citas, a las citas, a la feria. A las citas significa todo pequeño, todo chiquito, que se convierte en grande. A las citas quiere decir abundancia. Abundancia en general. Abundancia de alimento, abundancia de dinero, abundancia de todo. Él nos da la abundancia. Él es el queco de la abundancia. El queco se le llama porque es chiquito. Usted me decía, claro, que es una celebración y un festejo para el Ekeko. Para el Ekeko, es su cumpleaños de él. Hoy es el cumpleaños de él. Hoy es el cumpleaños de él. Esto es para él. Nosotros le hacemos esto a él de cumpleaños. Y él lo regala a la gente. Él regala todo esto a la gente. Como decir, los invito, pasen a mi fiesta y tomen, llévense. Y lo que se llevan, se los da. Si le tienen fe. Lo que vemos que es que hay billetitos, hay de ese tipo de aguayitos, como se taris, llama? Taris que vienen cargados de dinero, casa, plata y suerte. Ahí viene siempre la suerte. Para la mala onda, ¿viste? Porque siempre te ven y te dicen no. Y entonces eso lo protege. Es una protección. Allí escuchábamos a Jenny, una feriante en el puesto de la Feria de las Alacitas, justamente. Y estamos en comunicación con Jorge Pérez desde Mar del Plata. Hola, Jorge. Hola, compañera. Buenas tardes, compañeros, para todos y para todas aquí desde Mar del Plata. Un día un poco ventoso, pero lindo. Qué bueno, me alegro. Y Jorge, contanos, estuviste seguramente cubriendo algunas actividades. Recién hicimos mención de este acto de Expo Agro, ¿no? Allí en Mar del Plata. Sí, Expo Industria. Expo Industria, perdón. Es un espacio que tiene como para que los compañeros ahí de Zona Norte se ubiquen, la estética, digamos, y varios de los elementos de Tecnópolis. También tiene en común con Tecnópolis, que está realizado en un espacio recuperado por, se me permite la palabra, de espacios militares. Sí, ahí como Tecnópolis era parte del batallón que funcionaba ahí en Villa Martelli. Bueno, en este terreno donde se desarrolla la Expo Industria es parte de una base naval en la cual, de hecho, todavía hay fragatas, hay submarinos, hay naves militares, pero se aprovechó un enorme espacio que estaba inutilizado para poner hay un escenario, están algunos de los dinosaurios que estaban en Tecnópolis, hay carpas, hay actividades, hay feria de platos artesanales, de comidas, de ropa, indumentaria, y hay dos carpas muy grandes con auditorios donde la gente del lugar muestra sus desarrollos desde ladrillos hechos por cooperativas, alambre, barcos de canotaje, barcos pequeños, barcos para aprender a pilotar, a navegar, y dos auditorios grandes, del cual el más grande es el número uno, en donde se desarrolló este encuentro que vos comentabas, que viene de un trabajo que se realizó durante todo el año pasado, que tiene que ver con el acuerdo económico y social, sí, en busca de una Argentina mejor y con más justicia social. Sí, justamente se puede escuchar en la página de la CTA, que es www.cta.org.ar, el discurso de Hugo Yasky en este panel de la convocatoria política y social de la Argentina, donde estuvo acompañado del diputado nacional Héctor Recalde. Y Yasky hizo hincapié con respecto a la organización, la importancia de la organización de los trabajadores en cooperativas, ¿no? Como bien decías. Sí, y además, bueno, por ejemplo, está un representante de las cooperativas pesqueras de aquí de Mar del Plata, donde dice que durante mucho tiempo habían falsas cooperativas y que ahora se está consiguiendo una verdadera cooperativa. O sea, lo que se hacía era tercerizar el trabajo por parte de las grandes pesqueras y bajo una forma de cooperativa meter un par de trabajadores, ¿sí? Pagarles en negro o cuando querían, y de esa manera administrar el trabajo. Y ahora se está tomando realmente la conducción de esas cooperativas por medio de los trabajadores. Y por otro lado también está uno de los representantes de la Unión Industrial de aquí de Mar del Plata, donde fue súper interesante escucharlo porque comentaba que el 80% de los industriales, de los de la gente que tiene empresas, que tiene industria en el país, no son los que están representados en IDEA, ni los que están representados por los grandes industriales reconocidos de la Argentina, que digo reconocidos como feroces opositores a esta forma de gobierno, sino que son los que en estos últimos 10, 11 años pudieron reconstruir su industria en caso de que la tuvieran desmantelada, o empezar por medio de la forma de cooperativas, recuperando aquellos que se habían cerrado y que realmente ven en este modelo, en esta forma de producir y de apuntalar la economía nacional, un modo para que haya más trabajo, para que se produzca más dentro del país, para que cada vez sea menos lo que se exporta como materia prima y sea más lo que se elabora en este caso, en el caso del que hablaba desde Mar del Plata, pero como perspectiva en todo el país. Así que lo interesante de esto es que estaba representado por un lado el industrial, o sea, el gerente, por decirlo de alguna manera, de la empresa, estaba representado los trabajadores, el compañero Hugo Yasky de la CTA, y también estaba representado, bueno, las fuerzas políticas, porque estaba, como decías, el diputado Héctor Recalde, estaba el secretario de Turismo de Mar del Plata, con lo cual también teníamos un paneo del turismo mismo como comercio, como como producción, le está yendo muy bien, ha batido récord Mar del Plata en la primera quincena de enero de turistas en su historia marplatense, es el año que más, es la quincena que más turistas han llegado a la ciudad, comentaban, y bueno, él decía, si Mar del Plata le va bien es porque el país le está yendo bien, y de alguna manera contradice, ¿no?, tantos titulares y tantas escenas de catástrofe que desde diciembre del año pasado se querían imponer como de la sociedad argentina que estaba enardecida. Realmente se ve mucha gente veraneando, paseando, los comercios llenos, los restaurantes llenos. Así que lo bueno es que se pudo poner sobre esta mesa todos esos enfoques de debate y de miradas, ¿no?, de cada la perspectiva de cada uno de los actores. Y Jorge, contanos, ¿este encuentro Expo Industria continúa? Sí, continúa durante todo el mes de enero, febrero. En este momento no te puedo decir bien los horarios, pero está abierto permanentemente. Y bueno, eso, es muy visitado por las familias, tienen espectáculos musicales. De los que recuerdo, sé que iba a estar Agarrate Catalina, que es una murga uruguaya muy reconocida. También la orquesta típica Fernández Fierro. Había justamente la noche esa que fuimos a escuchar al compañero Hugo Yasky, estaba dedicada al tango, el escenario, así que fue algo muy, muy lindo. Lo que sí es el escenario es al aire libre, porque es un espacio muy amplio, entonces bueno, si llueve eso se complica. Pero volviendo al tema de la conferencia, de la charla de la que presencié, digamos, fue muy interesante ver cómo, por medio de los compañeros, digamos, desde distintos rubros o distintos lugares que ocupen, saber que hay una búsqueda común, en un sentido común, en que si le va bien, digamos, a la empresa, le va bien al trabajador, si le va bien al trabajador, le va bien a la familia del trabajador, y si le va bien a ambos, le va bien a la Argentina, y viceversa. O sea, no tomarlo como una cuestión de enfrentamiento, sino como una cuestión de trabajar juntos para estar mejor. Obviamente que está bueno cuando esa empresa y los que dirigen esa empresa son de las características de un pensamiento nacional, ¿no?, y popular. O sea, sabiendo que también hay que, si te va mejor en la empresa, hay que redistribuirlo y no aprovechar para comprar dólares y mandarlos al extranjero. Realmente mejorar las condiciones de trabajo, mejorar las condiciones salariales este proyecto que tiene que ver con un acuerdo económico y social apuntalaba a eso. Me olvidé de comentarte que también estaba un representante de los estudiantes universitarios de UBA, que bueno, realmente reconoció el honor de estar compartiendo esa mesa con militantes históricos, entre los cuales nombró a Hugo Yasky, y donde se escuchó un cerrado aplauso. Lo mismo cuando las palabras de Yasky se dirigieron a cuál era la situación de la Argentina hace 15 años y la situación que se está viviendo actualmente, cosas que hay que mejorar, pero las cosas que se han alcanzado, y la perspectiva argentina, ¿no? La posición argentina frente al mundo, ¿no? Pasar de lo que eran aquellas relaciones carnales en la época de los 90 con Menem casi genuflexo frente al expresidente Bush, y la actitud de la Argentina ahora en relación a derechos humanos, de la cuestión de Malvinas, y también, bueno, se citó el tema con respecto al acuerdo con Irán y la búsqueda sincera de la verdad de parte de este gobierno. Así que, bueno, al finalizar estas palabras, todo el auditorio aplaudió de pie a Hugo Yasky, y realmente para los que estuvimos ahí fue muy emocionante. Sí, imagino, Jorge, lo que comentás, que estuvo sucediendo allá, las charlas que se estuvieron dando, inclusive aquí hace poquito lo entrevistaron a Hugo Yasky, y él comentaba, lo entrevistaron en Radio Nacional, el periodista Gustavo Campana, y él comentaba que a pesar de los 31 años de democracia, vivimos permanentemente bajo la zozobra de estos grupos poderosos, decía Yasky, en relación a lo que sucedió recientemente con el con la muerte de Nisman, que se está investigando a fondo, y sobre todo ir a fondo con la investigación sobre el atentado a la AMIA, ¿no? Sí, sí, sí, y fíjate, a ver si te toman los grandes medios, que capaz casi decís asesinato y capaz que por eso hacen una tapa de diario, ¿viste, Ana? Claro. Porque parece que cualquier error puede ser usado en su contra, y están jugando a eso, realmente están jugando con cuestiones muy peligrosas como la democracia y la vida cívica del país, donde realmente yo estaba pensando, porque todo el tiempo estábamos conectados con compañeros que están allá en Buenos Aires, ¿no? Que decían que se autoestaban convocando supuestamente para ir a cacerolear, pero las convocatorias llegaban desde las palabras de diputados radicales, de los grandes medios, de los zócalos de los informativos, y pero que parece que no fue de gran asistencia. Entonces yo les comentaba, mirá, me parece que muchos de los caceroleros están acá ahora veraneando, así que no creo que lleguen a cacerolear allá a ver Plaza de Mayo o a la Quinta de Olivos, porque mucha de la clase media está aquí en Mar del Plata y en tantos otros puntos turísticos, así que se da, medio como irónicamente, pero se está dando cuenta que la gente no está en la misma situación que quieren llevar, que estamos en el 2002, el 2001, el 2000, el cierre de lo que fue la alianza, de lo que fue ese largo ciclo de neoliberalismo. O sea, la situación no es la misma porque uno ve que hay mucha gente que está trabajando, que está progresando, que recibe y aprovecha los planes de procrear, los precios cuidados, por lo menos donde yo estuve viendo, están funcionando en la mayoría de los comercios aquí de Mar del Plata, la opción de pagar en 12 cuotas. Obviamente que siempre uno quiere mejorar la situación. Hoy, hace un rato comentabas la situación de paritarias, y tiene que haber un acomodamiento del salario, por ejemplo, docente, y también un compromiso que se está desarrollando ahora, se está viendo serio del parte de la provincia de Buenos Aires, de mejorar la infraestructura de las escuelas y de los comedores escolares y del transporte. Pero bueno, eso se logra, o sea, por lo menos los que estamos en política entendemos que sentándose como pares y discutiéndolo, negociándolo, acordando, si no se llega a un acuerdo y se siente uno que se están vulnerando los derechos, protestando, marchando, pero siempre con las herramientas que nos da la democracia, no pensando que porque hay una persona X que está frente a un gobierno y hay otra, va a cambiar todo. No, acá lo que hay son ideas y políticas de Estado y ideas políticas de cómo acompañar ese proceso histórico. Por otro lado, hay gente que quiere destruir todo. Entonces, creo que es lo que, digamos, hay que leer detrás de la tapa de los titulares. Totalmente de acuerdo, Jorge. Bueno, te agradecemos muchísimo esta comunicación y esperamos tenerte de regreso pronto, así nos contás más novedades. Buenísimo, Ana. Sí, justamente acá también están comenzando en breve los compañeros del programa de radio La Punta del Ovillo, que es el programa amigo de SUTEBA aquí de Mar del Plata, así que creo que voy a estar participando de ese programa y bueno, nada, nos vamos a estar comunicando y vamos a hacer el contacto para poder tenerlos también nosotros, que nos saluden en la campana de los trabajadores. Cómo no, Jorge, así va a ser entonces. Bueno, te mandamos un abrazo muy grande desde aquí, desde MUNR. Un abrazo grande para todos los compañeros de Zona Norte. Un abrazo, que lo pases muy lindo. Nos vemos, chau. Chau, chau. Dialogábamos con Jorge Pérez, quien, como decíamos, no solo está vacacionando, sino también trabajando. Allí nos comentaba que se iba a juntar con los compañeros de La Punta del Ovillo, el programa de radio de Mar del Plata. Y bueno, seguimos aquí con un poco de música. Vamos con un poco de saya boliviana. Tierra de Cochabamba es tierra maravillosa, es una tierra para vivir. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. De gente linda y sencilla, amable y cariñosa, que rinde culto a la vida, es una tierra, tierra feliz. Qué lindas son sus mujeres, bailando todas sonríen, saya bonita para bailar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. Se dan gusto y comparten, como es costumbre en su gente, ríe, canta y se divierte, siempre hay motivo para gozar. La juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. La juita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. ¡Hey! Disfrutar de sus comidas y qué bonita es la ciudad. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos a que compartan contigo una taquiña pa' festejar. Domingo de los partidos, te invitan a los amigos a que compartan contigo una taquiña pa' festejar. Llena de gente hermosa, bailan, saya, se divierten, sus mujeres cariñosas. Yajuita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda mi gente de Cochabamba. Yajuita quilquiña y una sabrosa taquiña. Qué linda la yajta. Y ya está de Cochabamba. Allí escuchábamos a los Jarcas con Saya Cochabamba. El director de comunicación de la Central de Trabajadores de Argentina, Carlos Girotti, aseguró el martes que la figura del presidente boliviano Evo Morales es emblemática y representativa para ese sector obrero. Recordó que el mandatario altiplánico es un trabajador como ellos y afirmó que tiene el apoyo popular de su país en una entrevista con Red Patria Nueva. Para nosotros, como Central de Trabajadores de Argentina, dijo Girotti, la figura de Evo Morales Ayma es una figura emblemática por muy distintos factores. En primer lugar, porque es un par nuestro, es un trabajador, remarcó. A horas de la ceremonia ancestral del presidente boliviano para un nuevo mandato, 2015-2020, Girotti aseguró que los trabajadores argentinos sienten mucho orgullo por el presidente indígena, casi tan intenso como el que pueden sentir las bolivianas y los bolivianos. El dirigente de la CT Argentina llegó a Bolivia para asistir a la ceremonia ancestral y a la posesión oficial de Morales, previstas para el 21 y 22 de enero. Girotti consideró que el gobierno popular de Morales logró revertir en pocos años las secuelas dañinas de periodos imperialistas, que a su juicio se empeñaron en hacer de Bolivia un país chato y sin horizonte. La experiencia boliviana, por lejos, es la experiencia democrática popular más avanzada del continente americano, subrayó Carlos Girotti, quien es director de comunicación de la CTA y además integra Carta Abierta. Y bueno, continuamos con nuestras entrevistas en la ceremonia de Alacitas en Parque Avellaneda. Vamos a retomar el audio de Jenny, una feriante, que estuvo allí presente el sábado 24. 10 años que vivo aquí, los 10 años vengo haciéndolas a las citas. A las citas, a las citas, a la feria. A las citas significa todo pequeño, todo chiquito, que se convierte en grande. A las citas quiere decir abundancia, abundancia en general. Abundancia de alimento, abundancia de dinero, abundancia de todo. Él nos da la abundancia. Él es el queco de la abundancia. El queco se le llama porque es chiquito. Usted me decía, claro, que es una celebración y un festejo para el queco. Para el queco. Es su cumpleaños de él. Hoy es el cumpleaños de él. Hoy es el cumpleaños de él. Esto es para él. Nosotros le hacemos esto a él de cumpleaños. Y él lo regala a la gente. Él regala todo esto a la gente. Como decir, los invito, pasen a mi fiesta y tomen, llévense. Y lo que se llevan, se los da, si le tienen fe. Lo que vemos que es que hay billetitos, hay de ese tipo de aguayitos, como se taris, llama? Taris que vienen cargados de dinero, casa, plata y suerte. Ahí viene siempre la suerte. Para la mala onda, ¿viste? Porque siempre te ven y te dicen no, no, no. Y entonces eso lo protege. Es una protección. Es una protección. La Virgen, mano, ¿cómo la suerte? Esa es la suerte. Es una protección. Nuestra suerte es una protección para nosotros. Y después vemos que están los gallitos para tener pareja. Los gallitos, sí, los gallitos es para tener novio. Muchas chicas no tienen novio, no se animan, ahí están los gallitos. ¿Y los toritos? Los toritos son, especialmente son del campo, o sea, de las provincias. Vienen de ahí. Entonces, ahí hay mucha abundancia, abunda la papa, el arroz, la carne, en general. Hay mucho en grande en el campo, ¿viste? Entonces los toros atraen todo esto, atraen a todos esos alimentos con su fuerza y lo tienen ahí. ¿Y el elefantito? El elefante casi es una, más que todo es un adorno, ¿viste? Pero el elefante también genera todo eso, suerte, abundancia, protección, más que todo protección, te protege de la suerte que vos tenés, que no te la quite nadie. También vemos el bebé para aquellos que no pueden tener bebé. Sí, el bebé es para los que no tengan, no puedan tener bebés, entonces te compran un bebecito y lo tienen con tanta fe, le piden, quequito, por favor, dame un bebé. Y lo tienen, le piden de tanto corazón y lo guardan en la billetera. Y el bebé se les hace realidad. Y usted me tiene que creer en él. Exacto, muy conforme con la presidencia de Evo Morales. Sí, sí. Él hace cosas buenas, pero la gente a veces que trabaja con él no le hace caso. Él es como el papá. Y los hijos a veces no le obedecen, se portan mal y se van por otro camino, pero no es culpa de él. Él quiere que todo salga recto, pero a veces no le hacen caso. Se desvían por un lado, por el otro lado, y eso es lo que pasa. Por eso hay los problemas, por eso se generan los pueblos y todas esas cosas. Pero a él no le gusta esas cosas. Desde no que él gusta. Está en la presidencia, usted ha notado muchos cambios en Bolivia. Muchos cambios. Subió la economía, estamos ahora en primer lugar. Sí, sabía, ¿no? Sí, ha bajado el desempleo. Sí, bajó el desempleo. Y está muy bien Bolivia, está muy bien, está muy, no tan bien, pero estamos ahí, estamos creciendo. ¿Su nombre y edad? Jenny Gisdor, tengo 39 años. Muchas gracias. Allí escuchamos a Jenny, quien en este fragmento de la entrevista nos cuenta cómo se hacen la chaya, las bendiciones a estas cositas. La escuchamos. La chaya de las cositas, el proceso que usted hace, bueno, primero se compran las cosas con tanta fe, después lo vas a chayar. 100 pesos, papito. Después le vas a chayar a las personas que te piden, se llaman los yatiris. Los yatiris, vas con tus cosas y te lo piden del equequito, o sea, para que se te cumpla. Te sauman, te lo piden, te bendicen. Es una bendición en realidad lo que hacen los yatiris, es una bendición. Para que todas esas cositas se hagan realidad a lo largo del año. Sí, perfecto. Muchas gracias. Bien. Hasta luego. Ese era nuestro diálogo con Jenny y también estuvimos hablando con María, una cocinera que había preparado durante toda la noche varios platos que estuvimos probando. La escuchamos a ella. Nos contaba que son todos platos típicos de La Paz, de Bolivia. Sí, en realidad son platos típicos de Bolivia y la mayoría son muy degustados por nosotros los bolivianos y muy, muy aceptado por todo el continente también. Hoy por hoy está siendo muy conocido a nivel mundial la sopa de maní, que ya es muy famosa por una de las grandes compatriotas. Y bueno, a su vez queremos demostrar estos otros platos típicos que también son a base de cerdo, que es el lechón al horno, es un buen pedazo de cerdo como lo ven, con papas al horno, batata al horno y el plátano típico llamado postre de nuestro país, que sería una plantación similar a la banana, pero en versión masculina, por eso se llama plátano. Es diferente a la banana, que se usa mucho en el gourmet de la cocina. Y también por otro lado tenemos el plato paceño, que es un choclo con vainas de haba, que están ahí hervidas en agua, todo hervido en agua, a diferencia del otro plato que es todo en horno, esto otro es todo hervido en agua, muy natural, con un buen pedacito de carne y un pedazo de queso. Queso muy criollo, muy boliviano, muy lindo, muy rico, deberían probarlo. Y también tenemos queso de cabra. El queso sí, es realizado de cordero, de cabra, es muy, muy nativo. ¿Sí? Y luego tenemos este que es con papa. Claro, este otro se llama sahta de pollo, que tiene un poco de arroz, unas papas hervidas. Y otro tipo de papas que sería el chuño, que nosotros le decimos chuño, que es una papa congelada, disecada y cocida con un poco de maní mezclado, que tiene un buen gusto, y con un pedazo de pollo con algo de tuco, se podría decir en palabras argentinas. ¿Y a qué precio está cada plato? El lechón tiene un costo de 80 pesos, que es por el cerdo, que es bastante caro, y el plátano, que es bastante difícil de conseguirlo acá, porque lo exportan de Ecuador. Acá en Argentina no existe el plátano, en Bolivia sí, pero el que nosotros conseguimos acá en Argentina es el de Ecuador. Así que es muy carito, así que 80 pesos. El plato paceño, que es el choclo y las vainas de haba, que también no hay mucho por acá, le sale 70 pesos. Y la salsa de pollo, que es mucho más accesible, 35 pesos. La sopita de maní, que la pueden disfrutar todos, 20 pesos el plato. ¿Y tu nombre y edad? Mi nombre es María, tengo 28 años y estoy acá hace 5 años junto a esta hermosa colectividad mía en el Parque Avellaneda. Muchas gracias. Allí la escuchábamos a María, que estuvo cocinando unos ricos platos bolivianos. Y bueno, les contamos que en Bolivia las citas se extenderán hasta el 8 de febrero. Se estima que participarán más de 5.000 comerciantes y los visitantes podrán apreciar estas miniaturas de las cuales les estuvimos hablando. Casas, títulos, pasaportes, automóviles, maletas. El Ministerio de Cultura de Bolivia producirá este año un documental de 6 minutos que destacará la festividad y también distribuirá libros en distintos puntos de la capital boliviana. La jornada tiene como propósito consultar a los ciudadanos la aprobación o no para que la actividad sea postulada como patrimonio intangible de la humanidad. Pasamos a otro comunicado. Compartimos esta información del Archivo Nacional de la Memoria. El 25 de enero de 1997, en la ciudad bonaerense de Pinamar, fue hallado el cadáver del reportero gráfico y fotógrafo José Luis Cabezas, que cubrió para la revista Noticias una investigación sobre la presunta implicación del empresario Alfredo Yabrán en diferentes circuitos de corrupción. Yabrán había ordenado a su jefe de seguridad que quite del medio a los periodistas molestos. El crimen atravesó a toda la sociedad y puso de manifiesto un tejido de descomposición entre diferentes estructuras del Estado y los grandes grupos económicos. Los hechos también obligaron a diferentes cambios en el gabinete del gobierno nacional. Por su parte, el gremio de periodistas y reporteros gráficos inmortalizó en una coyuntura de fuerte movilización y como símbolo de la libertad de expresión de la prensa argentina, la consigna No se olviden de Cabezas, a 18 años de su asesinato. Seguimos aquí en La Campana de los Trabajadores con más información. En esta oportunidad también desde Chile. Este viernes murió el escritor chileno Pedro Lemebel, autor de obras polémicas sobre la homosexualidad y el tratamiento de la marginalidad en el mundo. El escritor de origen chileno Pedro Lemebel falleció este viernes a los 62 años de edad, luego de haber combatido contra el cáncer de laringe. El portavoz del escritor, Aldo Perán, confirmó la noticia a través de su cuenta Twitter. Pedro estuvo aquejado largo tiempo por un cáncer a la laringe y dio una gran lucha contra esta terrible enfermedad, que pretendió dejarlo sin voz. Pero ¿quién podría dejar sin voz a Lemebel? Su voz existe y persiste. El autor de obras que repasan la homosexualidad y la marginalidad en las crónicas, que son La esquina de mi corazón, de 1995, Loco afán, crónicas de Sidario, en 1996, De perlas y cicatrices, en 1998, y en 2001, su primera novela, Tengo miedo torero, dejó una huella literaria en la región suramericana. Posteriormente, en 2003, publicó Sanjón de la Aguada y Adiós mariquita linda en 2004. En 2008, Serenata cariola. En 2012, Háblame de amores. Y Poco hombre en 2013. La trayectoria literaria le hizo merecedor del premio Iberoamericano de Letras, José Donoso, 2013. Este era un comunicado de la agencia de noticias del telesurtv.net. Y aquí, bueno, nos anticipamos, tenemos un comunicado de hijos que queremos compartir, ya que dieron a conocer la próxima marcha a Plaza de Mayo a 39 años del golpe genocida. Convocan abuelas de Plaza de Mayo, madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, familiares de desaparecidos y detenidos por razones políticas e hijos. Este 24 de marzo, por supuesto, que cae martes este año, y el lema es Revolucionando la memoria, construyendo el futuro. Y bueno, continuamos en La Campana de los Trabajadores con un poco de música. Vamos a otro tema musical boliviano. Vamos a elegir en esta oportunidad Eterno Amor, de Savia Andina. Lo escuchamos. Mi vida, de mi alma y mi corazón, ¿cómo puedo agradecerte el amor que tú me das? Solo sé que estamos juntos, juntos, juntos hasta el fin. Quiero que comprendas entiendas que mi vida es para ti. Los frutos que tú me has dado son la luz de mi existir. Te juré amar con el alma y adorar con el corazón. Solo sé que estamos juntos, juntos, juntos hasta el fin. Quiero, quiero que comprendas que mi vida es para ti. Escuchábamos Sabia Andina, Eterno Amor. Y tenemos para recomendar un documental sobre el paso del Che Guevara en Bolivia. Se llama De sus queridas presencias. Este está dándose en el cine Gaumont, allí en Avenida Rivadavia 1635, en el horario de las 16:30. Es un documental realizado con el apoyo del Inca, del 2014, y su director es Norberto Forgione, quien también realiza las entrevistas a aquellos compañeros y compañeras que acompañaron y que sobrevivieron, por supuesto, que acompañaron al Che Guevara en Bolivia. Entonces es a las 16:30 en el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Y sigue también proyectándose el segundo trabajo de César González, Que puede un cuerpo, también en el Cine Gaumont, a las 15 horas. Continuamos aquí en la Campana de los Trabajadores con más información para ustedes. En esta oportunidad los invitamos a una marcha que se va a realizar en el Partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Basta de violencia hacia las mujeres, basta de impunidad por el cumplimiento efectivo de la Ley de Protección Integral, que es la ley 26.485, y dice el comunicado que nos acercan las compañeras. En los últimos meses, el distrito de San Martín se ha vuelto tristemente célebre por la cantidad de casos de violencia contra las mujeres que nos conmueven semana a semana. En el primer mes de 2015 conocimos el caso de Brian Navarrete, que asesinó a su pareja Micaela González apedreándola en Villa Hidalgo. Apenas una semana después, en el mismo barrio, Alejandro Laucha Herrera golpeó a Pamela Castellano e incendió su casa, dejando sin techo a Pamela y a sus 6 hijos. En ambos casos, Micaela y Pamela sufrían situaciones de violencia cotidiana desde larga data y la protección estatal nunca llegó. Estos casos tienen el antecedente cercano del caso de Melina Romero, violada y asesinada en agosto de 2014 en José León Suárez, que se caracterizó por un repugnante maltrato mediático. Al día de hoy la causa no tiene ningún detenido. Lamentablemente estos casos son apenas una pequeña muestra de la violencia sistemática que en los casos más extremos se cobra la vida de una mujer cada 30 horas, cifra que crece año a año como resultado de la impunidad, la desprotección y el abandono estatal. Es por este motivo que, para poner de manifiesto que desnaturalicemos esta grave situación, convocamos a todos los vecinos y las vecinas del Partido de San Martín a participar de la caminata contra las violencias hacia las mujeres, que se postergó, se iba a realizar ayer y con el mal clima se pasó para este martes 3 a las 17 desde la estación de San Martín y culminará en la plaza central, en la plaza principal. Convocan campaña contra las violencias hacia las mujeres, Centro Cultural Diego Duarte, FOL y Brecha Sindical, ENCOB La Brecha, Autogestiva de Difusión Feministas Las Rancheras, Colectiva Feminista Las Bartolinas, Patria Grande San Martín, Organización Social Yanderoga, Estudiantes de Sociología y Antropología UNSAM, Movimiento Siembra Socialismo FPDS. Esta caminata entonces va a ser este martes 3 a las 17. Salimos desde la estación de San Martín hasta la plaza principal. Continuamos en la campana de los trabajadores, en esta oportunidad, bueno, con un poco más de música, por supuesto. Vamos a escuchar a Violeta Parra en esta oportunidad. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia. Tu mano gloriosa y fuerte desde la historia dispara, cuando todo Santa Clara despierta para verte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario, te cabeza, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Escuchábamos a Violeta Parra con Hasta Siempre, comandante Che Guevara, de Carlos Puebla. Y el comunicado que tenemos desde Cuba, que es el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, le hizo llegar un mensaje a la Federación Estudiantil Universitaria en el contexto del 70 aniversario de su ingreso a la Universidad de La Habana. En el comunicado, Fidel Castro dice que en su momento, hace 70 años, ingresaba a la única universidad que había en La Habana, y hoy hay más de 50 establecimientos en toda la isla. Y también tenemos este comunicado de Raúl Castro en el marco de la tercera cumbre de la CELAC. El presidente de Cuba exigió a Estados Unidos el fin del bloqueo económico que mantiene contra la isla. El establecimiento de relaciones diplomáticas es el inicio de un proceso hacia la normalización de las relaciones bilaterales, pero esta no será posible mientras exista el bloqueo, afirmó Castro en su discurso ante el plenario de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, que se celebra en Costa Rica. En su primera declaración tras la reunión bilateral de alto nivel celebrada hace una semana en La Habana. Esa es la información que les acercamos esta tarde en la Campana de los Trabajadores. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Le agradecemos a Lucas Narriondo en la operación técnica, Ana Belén Marrelo quien les habla, un abrazo muy fuerte a Jorge Pérez, que se encuentra en Mar del Plata cubriendo las actividades de la CTA, y nos reencontramos el próximo jueves aquí en la Campana de los Trabajadores. Un abrazo para todos y todas. Nosotros no somos como los Orozcos, yo los conozco, son ocho los monos: Pocho, Toto, Cholo, Tom, Moncho, Rodolfo, Otto, Pololo. Yo pongo los votos solo por Rodolfo, los otros son locos, yo los conozco, no los soporto. Stop, stop. Ocho Orozco. Odontólogo ortodoxo, doctor, como borocotó, oncólogo jodón, morocho, tordo, groncho, jocoso, trosco, chocó con los montos, colocó molotov. Bonzo, stop, stop. Ato Orozco. Colocón, drogón como poco, tomó todos los hongos, uno lo solo como por dos otoños votó. Formol por los ojos, tomó cloroformo, bols, rom, porrón, torrón, totoso, norte con bordón, lobo.